Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. El placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos a las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas participa en sexta conferencia por el equilibrio del mundo en Cuba. Presidente Maduro anunció un 54% de aumento en recursos destinados desde el Consejo Federal de Gobierno. Partidos afinan candidaturas para elecciones regionales. Cerca de 12.000 proyectos se ejecutaron entre gobernaciones y alcaldías en 2024. Asciende a 40 los fallecidos por estampida en Festival de la India. NASA lanzará nuevo telescopio para estudiar evolución del universo. Cultura. El ministro de Cultura Ernesto Villegas participó este martes en la sexta conferencia por el equilibrio del mundo en La Habana, organizado por Cuba con apoyo de la UNESCO. El ministro recalcó que el líder cubano José Martí abogó por el equilibrio del universo, al igual que el libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, por lo que reiteró que Cuba y Venezuela son una sola bandera. José Martí, gran bolivariano, abogó por el equilibrio del mundo, tal como Simón Bolívar clamó por el equilibrio del universo en la Carta de Jamaica. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Se desarrolla este encuentro mientras peligra, tal como lo alertó tempranamente Fidel Castro en Río de Janeiro en 1992, la existencia misma de la vida humana en el planeta Tierra. Luego, unos años después, el comandante Hugo Chávez clamó en Copenhague en 2009, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. En alianza con el Ministerio de Cultura, la Embajada de China en Venezuela inaugurará este miércoles 29 de enero a las 6 de la tarde la Feria del Nuevo Año Chino en la Plaza de la Juventud en Bellas Artes, Caracas, con un espectáculo al aire protagonizado por agrupaciones culturales de ambas naciones. Los presentes en la celebración disfrutarán del baile del dragón y león a cargo del Instituto de Confucio y la Comunidad China, que se presentará de forma simultánea junto a los vasallos de la Candelaria de Caracas, en medio de un juego de luces y fuegos artificiales. En la actividad también se presentará la obra teatral china Obertura del Festival de la Primavera y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta junto al ensamble Viva Venezuela del Sistema. Somos Cultura. Amacá Colectiva estrena su nueva unipersonal Manuela, obra que plantea una profunda inmersión en los últimos años de vida de la icónica figura de Manuela Sáenz. La puesta en escena se llevará a cabo durante los días jueves 30 y viernes 31 de enero y también el sábado 1 de febrero a las 5 de la tarde en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central. La dramaturgia de esta propuesta de Indira Carpio Olivo, con la interpretación de Marisela Montiel y bajo la dirección de Marcela Lunar. Son las 12:35 minutos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró la plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2025, que se realizó en cumplimiento con la normativa establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la que se hizo un balance del 2024 y la correspondiente proyección para 2025. Asimismo, el jefe de Estado reiteró que el próximo 27 de abril habrá elecciones para elegir a las y los diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores de los consejos legislativos. El 27 de abril hay una cita, la primera cita constitucional, hablemos de alguna manera, porque este año se vence el mandato constitucional de gobernadores, gobernadoras, alcaldías y Asamblea Nacional. El Consejo Nacional, único órgano, el poder electoral para convocar procesos electorales, ha convocado. No le corresponde al presidente de la República ni a ninguna institución nombrar gobernaciones, ni alcaldías, ni legisladores. Ni legisladora, ni concejales, ni concejala. Le corresponde al único que en este país puede nombrar gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales, que es el pueblo soberano, el vecino, la vecina, el hombre y la mujer de a pie. El mandatario nacional Nicolás Maduro anunció la nueva secretaría que liderará el Consejo Federal de Gobierno en 2025, de acuerdo con la normativa establecida en la Constitución. Con este anuncio se busca avanzar en el proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. El jefe de Estado ratificó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta de la instancia y a Leonardo Montezuma Ruiz como secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno. Asimismo, nombró a la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, y al titular de Energía Eléctrica, José Márquez, junto a los gobernadores Primitivo Cedeño del Estado Portuguesa, Ernesto Luna de Monagas y José Alberto Galíndez de Cojedes, como integrantes del CFG. Somos noticia. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció en rueda de prensa que se ha convocado a una elección integral donde se elegirán a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, así como elecciones regionales del próximo 27 de abril. Mediante la lectura de un comunicado, Amoroso resaltó que ratifica el compromiso del derecho al sufragio y a participación política, con el objetivo de hacer efectivos los principios de transferencia, igualdad e imparcialidad de los procesos electorales establecidos en la Constitución. El Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras, garantizarán a las organizaciones con fines políticos, así como a todos y todas las candidatas y los sectores de la vida democrática del país que participarán en los comicios del año 2025, la mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Regionales. En el estado Miranda, el partido Arepa Digital afina sus candidaturas para las elecciones recientemente anunciadas por el CNE a celebrarse el próximo 27 de abril. Frente a ese compromiso de la Constitución y de la democracia, Arepa Digital dice sí, dice presente, sí vamos a la elección, sí vamos a participar, abriremos las puertas y hoy hacemos un llamado a todos los sectores, a los gremios, a las universidades, a los estudiantes, a los profesores, a los empleados públicos, a la empresa privada, a las iglesias, a todos aquellos a que nos organicemos para participar y que tengamos candidatos y candidatas postulados, verdaderos representantes de todos los sectores, de las fuerzas vivas de este país que quieren lograr un cambio. La organización política también insta a los partidos de la oposición a no cometer los errores del pasado, que han dejado como resultado un pobre nivel organizativo y escasa representación de sus dirigentes en el ejercicio político. En Mérida, el gobierno bolivariano inauguró la franja fotovoltaica del complejo habitacional Bubuquí. A continuación, escuchemos las declaraciones de Jason Guzmán, gobernador de la entidad. Presidente, saludos desde el Vigía. Efectivamente, comandante presidente, usted durante su última visita aquí al municipio Alberto Adrián y en el estado de Mérida hizo la promesa durante la campaña que este municipio, este estado, iba a recibir de su parte el financiamiento para proyectos de granjas solares para garantizar la energización de las comunidades. Y fíjense, esta es una combinación, presidente, de eso que usted viene hablando. Este urbanismo fue intervenido por la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, junto con Venezuela Bella, para que además de garantizarle la energía eléctrica al sistema de bombeo en 47 edificios, se recuperaran los techos, los frentes de todas las viviendas, y como primer ejercicio ya usted ha cumplido su palabra. Por su parte, desde el municipio Alberto Adriani, los beneficiados expresaron su agradecimiento por el proyecto, el cual atiende las necesidades de 2.290 familias. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que en el año 2024 fueron ejecutados 11.900 proyectos entre gobernaciones y alcaldías de la mano del Poder Popular, quien exaltó que este ha hecho un uso adecuado de los recursos asignados. Delcy Rodríguez, quien acompañó este martes al jefe de Estado Nicolás Maduro en la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno de 2025, destacó que la nación venezolana ha venido creciendo. Institución y que ha resistido también los embates de lo que ha significado el bloqueo criminal económico contra Venezuela. Este cuerpo, como usted lo ha dicho y le ha agradecido, como corresponde tanto a los gobernadores, alcaldes, alcaldesas y al Poder Popular, ha resistido lo que ha sido la situación cruenta de necesidad económica creada por el bloqueo. Sin embargo, yo tendría que decir en ese balance que usted me pide que el año 2024 fue un año bueno, muy bueno, en comparación con el 2023. Pero cuando le hicimos aquí el balance en el 2023, le dijimos, presidente, ha sido un año muy bueno en relación al 2022, lo que quiere decir que hemos venido creciendo, los recursos han venido creciendo y sobre todo la metodología de ejercicio. Lo primero, definir en qué áreas invertir los recursos. El presidente de Conindustria, Luigi Pizzella, en entrevista para el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, estimó que para el año 2025 las empresas pueden llegar a un 50% en la utilización de capacidad instalada. En ese sentido, destacó que se debe incentivar la industria nacional y hoy en día hemos demostrado que sí se puede abastecer el mercado nacional y podemos trabajar para exportar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Este lunes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el líder de la Revolución Cubana Raúl Castro, junto a jóvenes, reeditaron la histórica Marcha de las Antorchas de la Generación del Centenario, en conmemoración del 172 aniversario del natalicio del héroe nacional José Martí. Desde la escalinata de la Universidad de La Habana salieron los jóvenes hasta la Fragua Martiana, sitio de las antiguas canteras San Lázaro, siempre antiimperialistas, resultó el lema que congregó a la juventud cubana y que también acompañó a los presentes en la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. En Bolivia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia, César Siles, gestionar un mayor presupuesto con el fin de cumplir los objetivos de renovar la imagen de la justicia. Siles indicó que esta cartera de Estado iniciará las gestiones correspondientes de coordinación para analizar la asignación de mayor presupuesto necesario para esta máxima instancia y aseguró que es una necesidad comprensible para alcanzar las metas trazadas en el intento de transformar la justicia. Son las 12 y 46 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de Honduras anunció este martes la cancelación de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que estaba convocada para llevarse a cabo este 30 de enero para discutir los desacuerdos entre los países de Colombia y Estados Unidos relacionados con la migración, encuentro que habían solicitado el presidente colombiano Gustavo Petro. Sin embargo, el gobierno colombiano comunicó el fin del impasse con el país norteamericano, por lo cual la presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro, publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que anuncian la suspensión de la reunión convocada, en la que participaría de manera presencial el mandatario colombiano. Al menos 40 personas perdieron la vida en una estampida durante el festival religioso Mahat Kumbh en la ciudad india de Brajajak, en el estado Uttar Pradesh, informó la agencia ANI, citando a la policía. La estampida se produjo en las primeras horas del 29 de enero, cuando una multitud de peregrinos realizaba un ritual de abolición en el río. El primer ministro indio, Narendra Modi, la presidenta y las máximas autoridades del país, así como los líderes de la oposición y representantes de grandes empresas, expresaron sus condolencias por el accidente. Somos periodismo. Tecnología. La NASA fijó para el próximo 27 de febrero el lanzamiento de un nuevo telescopio que permitirá una mayor comprensión sobre la evolución del universo y buscará ingredientes claves para la vida en nuestra galaxia. La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, ultima los preparativos para iniciar la misión CEREC, que ayudará a los científicos a comprender mejor la estructura del universo, cómo se forman y evolucionan las galaxias y los orígenes y la abundancia del agua. Fue presentado el Sistema Automatizado de Gestión de la Seguridad Intuitivo, una herramienta de vanguardia diseñada por reforzar la seguridad digital en el país con motivo del Día Mundial de la Protección de Datos. El mismo fue desarrollado por la empresa WATIC con la dirección del ingeniero Daniel Sandoval en colaboración con el Parque Científico Tecnológico de Venezuela, Más Ciencia. SACSI es el resultado de una iniciativa enmarcada en la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández Morán, específicamente en su vértice 4, cuyo objetivo es impulsar a Venezuela hacia la transformación digital. Son las 2 y 50 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy.